dicen como hermano, soy Guajiro Monte adentro. En el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, y allí fue donde me dieron el ritmo que traigo aquí. Como hermano, soy Guajiro Monte adentro. Si me bailan con cadencia, enseguida notarás que como mi son cubano, en el mundo no hay igual. Como hermano.